Yo soy Mónica, vivo en General Las Heras, tampoco trabajo en educación, trabajo en agricultura. ¿Agricultura? Agricultura. Agricultura. Mi nombre es Luciano de Melgazo, salió política el año pasado, eso es importante. A todos no me dijeron nada y tampoco salió política ya. No, ¿qué es por aquí? Vivo en hotel. En una época se ponía buenos granos, no sé. Ahora. Hola, mi mamá. ¿Qué más? Nada, ya tienen la fiesta de salada. El otro día quiero tomar chofre a comer. Solo ir y me la mandé. Ah, se gastó un pesito antes. Como garpa. Pero aquí se dice producir los pesitos porque comí todo lo que podía. Después más lo tengo. Bueno. Vos ya anduviste por esta cruzada. Ya empecé el año pasado. Pero visita, anduviste porque trabajabas en el ministerio. Sí. El ministerio de educación, me acaba de decir docente. ¿El año pasado o el año? El año pasado. Y tengo política para dar final de la. María Morguera y soy docente. Creo que no es tan terrible el examen de política. Me dijo Andrea que hubo muchos paros que coincidieron. Una unidad. Bueno. Bueno, es igual, espero que no lo hagan con esa cátedra en todo el lado. Sí, es importante que hagan lo posible para la materia y todo a los efectos de este cursado. A mí yo tengo que dejar de acá también, en verdad, la materia que más me costó dar, pero no por dificultad específica de la materia, sino por cuestiones que se me jugaban a mí, fue didáctica, ¿no? La didáctica 2. Y no me animaba a la de didáctica. Además soy maestro, laburé muchos años de maestro, en ese momento laburaba de maestro, y me daba cierto dolor. Me acuerdo bien, el primer parcial de didáctica 2, yo creía que era la reencarnación de Piaget, me saqué un 4. Y me sentí muy mal porque en verdad se suponía que estaba aprendiendo un parcial. A ver, si era un parcial en la carrera que era parecido a lo que yo trabajaba, era ese. Y me fue bastante mal. Y después, bueno, no me animaba a darla. El cuco para mi cursar en esa época era didáctica 2. Después también salimos sin no pasó nada. No fue una experiencia tan terrible, ni mucho menos. Bueno, quiero que me cuenten brevemente, yo voy a contar un par de cosas en el pizarrón, qué es lo que cerraron con Andrea, específicamente sobre planeamiento, que es lo que cerraron con Andrea. ¿Qué les contó Andrea? ¿O qué preguntaron ustedes? Este es mi nombre y mi correo, mandado ya, puedo guardar. ¿Qué les contó Andrea sobre el planeamiento o sobre esta cátedra y el planeamiento? No, primero nos dijo que pensábamos que era la materia tanto. Ya teníamos cerca del planeamiento. ¿Y qué idea tenía? ¿Qué idea? ¿Qué idea tiene todavía? Bueno, yo más que nada con proyectos, con la metodología, con esto, mi idea. Más con lo curricular, planificación a nivel currículo. Ajá. Bien. ¿Y qué más? ¿Qué otras ideas tenía? Pensaba que para mí pensé que iba a ser a nivel provincial y no por ahí a nivel institucional. Proponer propuestas alternativas. Más mal que. A nivel ministerial, digamos, la propuesta. Eso sería. ¿Qué otra cosa pensaban le dijeron a Andrea que creían que era el planeamiento? Que destacamos economía. Planeamiento barato, igual que en economía. Tenemos medio problema resuelto, si quería hacer una sin plata, te digo. Bueno, estos eran los presupuestos y los supuestos de ustedes. ¿Y Andrea qué les dijo? ¿Se refirió un poco a esto o no? Yo le pregunto para partir de eso, sí, para seguir. No, dijo que tenía que ver con todo esto en la materia y también con la parte económica, si bien no íbamos a hacer análisis económicos, pero que lo económico iba a estar dentro de toda la parte de la metodología, cuál es la metodología de la planificación. Bueno. Y después diferenció el planeamiento normativo del estratégico. No, situacional. Bueno, de situacional. Ah. ¿Diferenció entonces el derecho normativo del internacional? Sí, dijo que son distintas, pero no dijo en qué cosas son distintas. Y que surgen además en situaciones históricas. ¿Cuáles serían las situaciones históricas diferentes? En lugar de el engañamiento surge los países socialistas de Europa, desde el modelo capitalista lo retoman, la segunda, después de la Segunda Guerra para salir de la crisis. Y en América Latina se traduce de la mano del desarrollismo y no dio los resultados que eran en Europa. Bueno, algunas cuestiones mínimas para recuperar de esto. Efectivamente, cuando nosotros pensamos el planeamiento, lo pensamos en función de generar en los alumnos lo que llamamos un pensamiento proactivo, es un pensamiento que nos conduzca a la acción. Para traducirlo esto en cuestiones que tienen que ver más con lo cotidiano. Hay dos materias, en principio, voy a ver otras, pero dos materias en la carrera que tienen que permitir al alumno pensarse en una situación de acción. Una de esas materias es en el profesorado del taller de docencia, los talleres de docencia. No sé si alguno ya lo hizo. Lo va a hacer, una situación que se genera en el taller de docencia es que estuvimos 4 años sentados diciendo, estudiando críticamente cómo hay que hacer las cosas, y cuando tenemos que ir a poner el cuerpito, se acuerdan diferentes cosas si hemos trabajado o no, si hemos trabajado en educación o no, pero cuando tenemos que ir a poner el cuerpito y hablar y armar una clase de la dialéctica crítica ante 30 pibes que están pensando que la semana que viene se van a Bariloche, no sabemos qué hacer. Porque una cosa es estar sentado diciendo cómo tendrían que hacer las cosas y cómo tendrían que hacerlo los otros, y otra cosa es arremandarse y poner el cuerpo. Otra cosa es la acción. En algún sentido, el planeamiento se parece a los talleres de docencia, en cuanto a que lo que queremos es que podamos analizar críticamente situaciones, pero pensando esas situaciones en función de la acción posible, no de decir con el dedito lo que el otro está haciendo mal o bien. Esto que dice lo decía en ese momento Josilovsky, que a mí me gustaba, que es ser educador crítico, pero que no es lo mismo que criticar la educación todo el tiempo. Ser crítico. Pero ser crítico es de un lugar proactivo, de un lugar que nos permita pensar la acción. Si no hiciéramos eso en planeamiento, estaríamos haciendo por ahí solo sociología de la educación. ¿Sí? Esto genera a veces algunas dificultades. ¿Por qué? Esto que estoy diciendo. Porque hay un entrenamiento importante, una formación creo que además es buena y sólida en la carrera, que tiene que ver con desarrollar categorías de análisis que nos permitan entender críticamente la realidad. Qué cosas se supone que deberían ser distintas, pero no hay tanto avance en el recorrido de los estudiantes en esto de posicionarse a pensar, bueno, esto no tiene que ser así, bueno, ¿cómo tiene que ser? ¿Y cómo se construye lo que tiene que ser? Esto que decía Freire, de articular la denuncia con el anuncio, ¿sí? A veces nos quedamos muy centrados en la cuestión de la denuncia, y cuando tenemos que anunciar, no sabemos bien qué anunciar, ni con quiénes, ni contra quiénes, ni cómo. ¿Me siguen en lo que estoy planteando? Sí. Entonces, necesariamente para pensar proyectos y para analizar proyectos desde el planeamiento en general y desde el planeamiento estratégico situacional en particular, tenemos que tener esta amplitud de mirada que nos permita leer críticamente la realidad, pero entendiendo por qué el otro está haciendo lo que está haciendo y también pensando si es que yo podría hacer algo muy distinto a lo que él hace o cómo lo haría. Si no, sería solo criticonear y levantar el dedito con respecto a si en tal escuela, en el proyecto, el director es demasiado personalista o no, o reproduce todo lo que dice el sistema o no, o nada más. en lo que siento es lo que tiene que ver con proyectos. Insisto, vamos a trabajar sobre proyectos, vamos a trabajar críticamente sobre proyectos, pero siempre intentando desarrollar categorías de pensamiento que tengan que ver con lo proactivo, con pensar en acción. Lo segundo que decía tenía que ver con la metodología. No me acuerdo por qué lo traía. ¿Quién dijo lo de la metodología? Bueno, aquí hacía referencia, ¿no? Por eso lo dijiste cuando la noté, pero no me acuerdo ahora. Claro, ¿cómo planificamos? ¿Qué metodología estamos haciendo? Bueno, en gran medida. A ver, la metodología como rasgo general la vamos a tomar en la medida que vamos a diferenciar dos grandes líneas, que son el planeamiento estratégico situacional, que es el que sostenemos desde la cátedra, y el planeamiento normativo. Son dos metodologías absolutamente distintas porque responden a condiciones ideológicas absolutamente distintas. No solo distintas, sino incluso opuestas. Sino específicamente opuestas. No, incluso. Ahora, lo que tiene que ver con aspectos puntuales de cómo, o sea, cómo armar un proyecto o tipo manual, eso no vamos a trabajarlo. Si alguno hace la orientación de planeamiento, hay una materia en particular, uno de los talleres que hace con Leonor Cabricano, en el cual se avanza específicamente sobre eso. No es eso lo que vamos a hacer acá. Podemos ver algunas cuestiones generales, digo, de la maestría de un proyecto, pero no es algo en lo cual vayamos a profundizar. ¿Por qué? Porque creemos que hacerlo en una materia que es troncal y que es introductoria al tema del planeamiento podría derivar en el fortalecimiento de miradas muy tecnocráticas, el hecho de que se crea que planificar es saber armar un proyectito poniendo el costo, poniendo el objetivo general, el particular o lo que fuera, y entendemos que planificar es mucho más que eso. El planificar es básicamente una actividad política. Cuando decimos que planificar es una actividad política, lo decimos en términos de cualquiera que sea que esté planificando, ya sea una planificación en niveles generales de la política, como puede ser el ministerial, como en una escuela, a cargo de los directores y los docentes, también planificación política. No es planificación curricular, porque eso básicamente se trabaja o se tiene que trabajar en la didáctica. En cuanto al análisis de las propuestas alternativas o propuestas a nivel ministerial, puede incluirse esto, va a quedar más claro en el transcurrir de la cursada, pero a ver si podemos echar un poquitito de luz mínima ahora sobre esto, sin profundizar demasiado. Generalmente, cuando nos ponemos a trabajar con los alumnos en planeamiento, una de las cosas que ocurren todos los años es que rápidamente, al momento de analizar causas que generan determinadas situaciones, rápidamente se va todo el mundo a un plano muy general. Es decir, a los dos minutos el alumno está diciendo no, porque el neoliberalismo, porque el capitalismo, tal cosa. Lo cierto, que es cierto, ¿sí? No estamos desconociendo eso, pero lo cierto es que vos tenés dos escuelas a 10 cuadras de distancia, en comunidades semejantes, atravesadas por el mismo neoliberalismo, por las mismas condiciones de trabajo de los docentes, bla bla bla, y pasan cosas diferentes. Pasan cosas en común, que tienen que ver con eso, pero también pasan cosas diferentes. Y si nosotros analizamos solo la realidad desde un nivel tan general, o de diseño de política tan general, se nos ocurren algunas cosas. Nosotros lo que queremos en la materia es trabajar en niveles más singulares, leyéndolos en relación con lo que pasa en lo general, pero entendiendo también los sentidos que se construyen en esos niveles singulares. Por eso, el trabajo va a estar más centrado en las propuestas alternativas o no a nivel institución. Ojo, no estoy diciendo, recalco esto, que entendamos a la institución desprendida de lo otro, porque eso sería perverso. Eso se hizo mucho durante la reforma, muchos teóricos otrora críticos hicieron eso además. Entendían que se podía ver, que todo tenía que ver con lo que pasaba en la escuela, desprendida del resto. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que tiene que ser un trabajo a dos aguas, que tenemos que poder mirar lo que pasa en la singularidad de una institución, con todos los entrecruzamientos que tiene esta institución. Y en todo caso, si vamos a hablar de niveles políticos más amplios, vamos a tener que entenderlos en función de cómo se manifiesten ahí, cómo se manifiesta en el sentido común de los docentes de esa escuela, cómo se manifiesta en el uso de los espacios o en el uso de los recursos o en la pelea por recursos o lo que fuera en ese lugar en particular. ¿Me siguen en esto? Porque si no volvemos a lo mismo que decía al principio, hacemos grandes teorías sobre cómo no deberían ser las cosas, pero después nosotros, cuando vamos a trabajar generalmente en lugares más pequeños donde tenemos que accionar transformando o reproduciendo o queriendo transformar y sin querer reproduciendo a veces, y eso lo vamos a vivir en nuestro trabajo, tenemos que prepararnos para eso. Bueno, esto ya lo dije un poquito ahí medio en chiste, es imposible planificar sin dinero, ¿sí? Una de las líneas de análisis que tenemos que tomar al momento de planificar el desarrollo de cualquier proyecto institucional es qué pasa con los recursos. En cuanto a la cuantificación de los recursos reales, cuánta plata hay, ¿sí? Y también en cuanto a los criterios de uso. Porque tampoco acá seguimos la misma línea, el problema no es solo de cantidad de dinero. Si creyéramos eso, estaríamos diciendo lo mismo que las teorías del capital humano. Todo con inversión se resuelve, no es, ahí tenemos otros problemas, ¿sí? Que tiene que ver con criterios de uso del dinero también. Del dinero o de los bienes. ¿Sí? Esto que voy a decir lo digo solo a modo de ejemplo para graficar esto que estoy intentando explicar. Está instalado el discurso del Estado ausente en la educación, ¿sí? Incluso con los educadores que saben, cualquiera te va a decir, no, porque el Estado está ausente. Eso, conceptualmente, puede servir para analizar el impacto del neoliberalismo, los procesos de desinversión, bla, bla, bla. Pero no es real. El Estado no está ausente. En todo caso, podemos discutir el tipo de presencia que está teniendo. Incluso vos agarras cualquier escuela primaria, un ejemplo cualquiera, que tenga 10 secciones, el Estado está pagando todos los sueldos de esta escuela, está fijando desde los contenidos mínimos hasta la edad que pueden entrar los niños a primer grado, lo está metido por todos lados. Lo que podemos es discutir críticamente de qué modo está metido y en qué cosas que tendría que estar no está. Es decir, es cierto que es una presencia llena de ausencias, si se quiere, pero no está ausente, está metido por todos lados. Con el dinero que pone y con el que no pone. Y con las pautas que fija para utilización de los recursos y los que no. Esto vamos a profundizarlo en el trabajo de campo que ustedes tienen que hacer, que es una escuela que recibe políticas focalizadas, por ejemplo, que recibe recursos específicos. ¿Me siguen hasta acá o les estoy hablando en chino básico? La primera clase van a ser un poco más teórica, después ya va a ser bien práctico porque va a ser el acompañamiento de las producciones de ustedes. Una cosa que ponía en medio de sentido común, pero que la aclaro por las dudas. Lo que no entiendan me preguntan, a mí no me molesta que me pregunten, estoy laburando de esto. Se supone que estoy parado acá explicando algo, estoy dispuesto a escuchar objeciones o dudas con respecto a lo que estoy explicando. Así que, y también otra cosa es que a veces yo tiendo a embalarme y a hablar rápido. Me frena, me dicen, esta parada, más despacio, quizá de nuevo, no hay ningún problema. ¿Queda claro? Sí, me molesta mucho que no me conviden más. Pero bueno, este es un mensaje para mejor que tenga más acá y que no me dieron ningún. Con respecto a este lado del pizarrón. Bueno, como dijimos, la planificación incluye necesariamente pensar en la economía, pero no solo en los recursos en sí, sino en los criterios de uso. Y acá hay algo que es clave, que solo lo vamos a anunciar ahora, lo van a profundizar después en los teóricos, básicamente, que es la diferencia entre el planeamiento normativo y el planeamiento estratégico situacional. El planeamiento normativo, como bien dijo Andrea, tuvo su origen en los países socialistas, con todo el modelo de centralismo democrático, en verdad era posible, o sea, era un planteamiento centralizado y estandarizado para todos. Y en principio, más allá de la crítica que se le puede hacer, era un planteamiento posible porque esas sociedades tenían un problemita resuelto que nosotros no tenemos. ¿Sí? Al menos teóricamente resuelto, después bueno, cada uno podemos pensar lo que tenemos. El problemita que tenía resuelto era la lucha de clases y los intereses antagónicos de la población. Es decir, sí, vamos a pensar en términos educativos. Sí, los recursos son igualitarios para todas las escuelas, los recursos económicos y los recursos conceptuales. No hay diferencias de clase social entre los alumnos de ninguna de las escuelas, es mucho más posible planificar a nivel central y que esa planificación sirva para una institución porque hay una igualdad mínima asegurada. Lo estoy diciendo un poco así, tipo cuentito, a los efectos de botar la idea, insisto, después lo van a trabajar en el teórico. En una sociedad capitalista atravesada por las luchas de clases, donde hay intereses antagónicos, en la población hay intereses antagónicos, ¿no? Hay diferentes clases sociales y intereses antagónicos. Ese planteamiento no sirve, yo no puedo regular, porque sería sostener el discurso de la igualdad de propuestas en una sociedad constitutivamente desigual. Vamos a ponerle un ejemplo concreto. A nivel ministerial se hace una normativa determinada para el funcionamiento de las cooperadoras escolares para todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? La escuela número 1 de San Fernando, céntrica, que atiende a sectores de clase media acomodada, y la escuela número 11 de Moreno, donde trabaja la compañera, que atiende a los sectores populares y a las barriadas de Moreno. La misma normativa para las cooperadoras. Todas las cooperadoras tienen que funcionar igual. ¿Los padres de una cooperadora tienen los mismos recursos conceptuales que los de otra? No. ¿El tesorero de una cooperadora tiene las mismas posibilidades de comprensión, de comprensión o de manejo de cuestiones vinculadas a lo económico, al cheque? No. El impacto que puede generar en que se gire dinero para una obra en una comunidad arrasada, en una comunidad que no está arrasada, que tiene muchos recursos, ¿es el mismo? No. Imagínense en un barrio donde la gente vive en el plan y resulta que el tesorero tiene que firmar cheques o hacer operaciones en las cuales circulan cheques, no sé, de 30 mil pesos a una persona que con un plan de 200. En situaciones así, después se arma lío en la cooperativa. Generalmente en estas cosas, ojo, lo que voy a decir no lo digo estigmatizando a los pobres, siempre estoy hablando a modo de ejemplo. En esta lógica que estoy planteando es mucho más probable que haya debido de recursos en una cooperadora arrasada, porque casi una provocación a una persona que vive con 200 pesos mensuales presentarse para que firme cheques o maneje dinero por 30.000 mangos, 50.000 mangos, casi el seno. Eso sería planeamiento normativo. Para todos se planifica lo mismo, desconociendo el impacto que puede tener lo que se planifica en los diferentes sectores de la población. El planeamiento estratégico situacional, básicamente, como dice la palabra, es estratégico porque es un conjunto de estrategias que pongo en juego a planificar. Y esas estrategias van a responder a las situaciones. Y las situaciones van a estar, básicamente o en gran medida, definidas por la estructura social en la cual estoy planificando. Y por cómo esa estructura social cobra sentido en la situación concreta en la cual yo estoy planificando. Es decir, en el planeamiento normativo básicamente se trabaja con prescripciones que se supone que van a servir para todos. En el planeamiento estratégico situacional se trabaja desde otra lógica que tiene que ver con definir las acciones, no de un modo tan prescriptivo, sino en función de las situaciones concretas en las cuales él tiene que desarrollar las estrategias. Sí, termino con esto. La misma estrategia que me sirve para una situación, puede no servirme para la otra. Como ejemplo, y voy a la preguntita. Un ejemplo así medio tontuelo, medio escolar. ¿Qué pasa? Yo trabajo en una escuela en 2 séptimos, ¿sí? De matemática. En el séptimo A traje una clase preparada, los 2 primeros módulos, salió todo bárbaro, a los pibes les encantó, entendieron el problema. Yo salí sintiéndome la reencarnación de Piaget nuevamente, por fin encontré mi lugar en la vida, lo mío es explicar matemática, me voy recontento al curso de al lado. Entro al curso de al lado, misma escuela, mismo barrio, mismo neoliberalismo, mismo capitalismo, pibes de la misma zona, nadie siente un pepino, se aburre, se empiezan a tirar cosas. Yo llegué con la misma planificación a los 2. Eso sería un criterio normativo de planificación. Si yo me emperro en este curso en hacer exactamente lo mismo que hice en el otro, estoy desconociendo la situación y voy a nuevo, voy a fracasar totalmente. Tengo que reformular la planificación en función de esa situación concreta en la cual estoy accionando. Esto que puede pasar en 2 situaciones de clase, puede pasar a nivel institucional, a niveles ministeriales, internas, buscas de poder. El que yo logre lo que quiero implica que el otro no logre lo que quiere. O sea, mi triunfo implica el fracaso del otro. Todo el tiempo hay pulseadas. ¿Sí? Hay pulseadas en la escuela, cuando la maestra de séptimo se pelea con la directora para ver quién manda más. Y también hay pulseadas en el ministerio, pulseadas en la discusión con el FMI, pulseadas entre los docentes de la universidad. Todo es nada. Sí, vamos a la pregunta. Esa idea de planificación profesional, ¿no se usa en algunas situaciones también para legitimar sistemas diferentes de educación? ¿Me entendieron? Creo que sí. O sea, me parece como un arma de doble filo. Porque bien usado puede dar determinados resultados, pero también puede usarse para legitimar circuitos diferentes de educación, el acceso a la universidad, mil cosas. Como se ponía así. Todo puede ser pervertido. Todo. Así como en el nombre del constructivismo, hace cualquier cosa, que se ocurra, en el nombre del planeamiento estratégico situacional, que además está de moda ahora también, podemos andar con cualquier cosa. De hecho, muchas concepciones que en verdad son gerenciales, se presentan públicamente como planeamiento estratégico. No le meten tanto situacional, que ahora hablan de planeamiento estratégico. Es muy común, ustedes agarran la parte de la sección de economía del diario y pueden encontrar promociones de cursos sobre planeamiento estratégico. ¿Sí? No tiene nada que ver con lo que estamos planteando nosotros. ¿Que se puede llegar a hacer? Sí. Se puede llegar a hacer porque justamente estamos en una sociedad con diferentes clases sociales, con intereses antagónicos, y cada clase social utiliza el conocimiento en función de aquello que quiere lograr y lo que quiere con él. No sé si respondo inicialmente a la pregunta. Andrea le contó un poquitito quién era Matus, en qué contexto, su teoría. Pero bueno, eso puede pasar. Que Bueno, no nos vamos a meter demasiado con eso, pero lo vamos a anunciar un poco también como para intentar avanzar un poco más en la respuesta a tu pregunta de yo le pregunto a ustedes, a ver, en una escuela, vamos a situarnos en una escuela. ¿Quiénes son los actores sociales? Díganme. Vos si sabés el año pasado, te cayó la boca. Momento, momento. A ver. Maestros, directivos, auxiliares, la comunidad. ¿Están todos más o menos de acuerdo? ¿Con la compañera? ¿Alguna escuela de actores sociales serían esos? Pues si nos falta alguno. Bueno. Desde la lógica del planeamiento normativo, sí. Desde la lógica del planeamiento estratégico situacional, no. O no necesariamente. ¿Por qué? Porque en el planeamiento estratégico situacional se entiende a los actores sociales como a un individuo, a un conjunto de individuos que tienen una acumulación de fuerza realizada como para intervenir en un problema determinado. Es decir, que tienen capacidad de incidencia frente a un problema determinado, para identificarlo, para intervenir y poder ser policía, de solucionar de policía. Sí, que tienen posibilidad de participación real, sería, ante un problema determinado. Si eso no está, pueden ser sujetos que están en un lugar, pero que no son necesariamente actores sociales. Entonces, todos los que aparecen acá, que en esto no son tan originales, todos los años yo pregunto lo mismo y todos los alumnos dicen lo mismo, lo que nos hicieron sobre el planeamiento estratégico situacional, no existe mal. En general, cuando se habla de los actores sociales, se habla de todos estos. Van a ser o no actores sociales en función del poder que tengan acumulado frente a un problema determinado. Y pueden constituirse como actores sociales y pueden dejar de serlo. Es decir, son actores sociales en el momento en que están en condiciones de pulsear para torcer algún destino sobre alguna cuestión. Cuando dejan de estar en condiciones de pulsear, dejan de serlo. Vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Un ejemplo que sirve además para explicar la diferencia entre el planeamiento normativo y el estratégico. Está la directora de la escuela sentada en el escritorio. Sí, hace cosas, qué sé yo. Llega la mamá de Pochito Gómez, de quinto, curiosa, porque la maestra falta mucho. Inventando un ejemplo así cotidiano de la escuela. La directora, que no se caracteriza por tener buena onda con la comunidad, ni con la maestra, ni con el marido, ni con nadie, ¿sí? Le echa fría a la madre así, le dice, bueno, que no, que ella no puede hacer nada porque el estatuto dice que la maestra tiene tanto día de licencia, bla, bla. Le está hablando de lo normativo y de lo prescrito. O sea, que el estatuto y se lo lee a la madre, qué sé yo. La madre en ese momento no es un actor social frente a ese problema, el problema de que los pibes no están teniendo clases por la ausencia de la maestra, en este caso, o por todo lo que estoy inventando, ¿eh? No es un actor social porque no tiene capacidad de incidencia sobre eso y se va enojado a la casa. La directora se queda contenta porque dice, bueno, genial, no tendría problema. Si esta madre genera un proceso de acumulación de fuerzas mediante la relación con otros, es decir, que el día siguiente aparece con 15 padres, hicimos un canal de televisión increpando a la directora porque la señorita Pocha falta 3 veces por semana, la directora no va a poder utilizar el argumento ni del estatuto, se va a tener que guardar todo lo prescrito y va a tener que sentarse y discutir y negociar con gente que acumuló poder frente a esa situación. Poder en términos de poder intervenir, de poder armar lío, de poder disputar, de poder discutir. Y va a tener que dar otro tipo de situaciones, y entonces por ahí, más allá de que el estatuto la proteja a la maestra, que el sindicato, que el neoliberalismo y que la madre en coche, va a tener que escuchar qué están diciendo los padres, enojados porque la maestra falta o no. Va a tener que seguramente llamar a la maestra y con esto se va a dar con todos. La maestra va a tener que dar una explicación a los padres, que la tomarán o no la explicación según el caso, porque por más que el estatuto diga lo que diga, esos padres se constituyeron en un acto social que tienen alguna incidencia sobre el tema, porque la amenaza no te van a sacar a los chicos de la escuela, porque la van a denunciar a no sé dónde, por lo que fuera. ¿Sí? Yo claro que pensé en una situación medio de conflicto, de litigio así institucional, pero eso era los efectos de simplificar. El resguardo para que el planeamiento estratégico no se transforme en una excusa para la aplicación de políticas focalizadas sobre esta cosa de explicar las desigualdades y naturalizarlas, tiene que ver con justamente la definición del actor social. En la medida que los sectores que intervienen tengan procesos de acumulación de poder y de discusión, es un planeamiento que democratiza. Ojo, que democratiza no quiere decir que le guste a la gente que se llama democrática. ¿Sí? Porque si a esta directora del ejemplo le preguntamos, va a decir que sea muy democrática, que camina una marcha blanca, que no sé cuántas cosas va a contar para decir lo progre que es. Pero lo cierto es que al momento, en el momento en el cual se siente interpelada por una madre, le dice así. El planeamiento estratégico en una escuela implica abrir el paquete y las acumulaciones de esfuerzo, ¿no?, de los diferentes sectores frente a problemas determinados. Según el problema van a ser los sectores sociales, según la acumulación de cosas que tengan sobre eso. En ese sentido, sí hay ciertas restricciones que se rompen. Y con lo cual le pueden ir a increpar a la maestra en por qué hace matemática así, y la maestra puede creer que no. Y un papá si va solo, siente que pierde también en este animal obvio que yo estoy planteando, y bueno, yo no sé nada de lo que increpara la maestra. Pero, si van 15 papás a increparla o a discutirle, la maestra tendrá alguna explicación. Y está bien que la dé. ¿Sí? Porque en la medida que trabajamos en ámbitos de aplicación de políticas públicas, la didáctica es un asunto público también. Por eso no tengo que dar explicaciones de cómo enseño, cómo evalúo, quién soy. ¿Se va entendiendo esto? Pensar la vida institucional así como yo la estoy planteando es aceptar que va a haber un poco de lío. ¿Sí? Es aceptar que el conflicto es constitutivo del acontecer institucional. Y hay todo un discurso instalado en la educación que va en contra de eso. Hay todo un discurso del consenso, muy instalado. ¿Sí? Todo el mundo está desesperado por consensuar, por generar consenso. Y ese discurso de generar todo el tiempo consenso sí tiene que ver con eso que planteaba la compañera, de garantizar de alguna manera la gobernabilidad o aquietar las aguas en función de naturalizar situaciones que son injustas o desiguales. Es decir, el consenso se presenta como democrático, a veces lo es, pero a veces es profundamente autoritario. Desde esta lógica, siempre se está planificando y actuando a partir de algún problema que genera algún nivel de conflicto. Y las relaciones entre los actores sociales y los procesos de conformación de actores sociales o de los procesos por los cuales se desarman los actores sociales son móviles, son problemáticos, son conflictivos. Y son constantes. Dale. Es un planeamiento. Si no se califica a partir de un conflicto, pero existe un conflicto previo, no hay planeamiento. Por eso conflicto en términos de pelea, pero el conflicto es constitutivo de la acción. Sí. Ah, eso, sí. En alguna situación problemática. Si no hay situación problemática, no hay planeamiento. Es clave identificar el problema. Y ahí además a veces se juega un poco justamente la perversión, porque la gente te dice que está planificando para resolver un problema, pero en verdad me decía, están planificando para resolver otro. Pero queda bien decir que están resolviendo este problema. Ejemplo de esto que estoy diciendo. Generalmente las escuelas, cuando no se aguanta más a un pibe porque se porta mal, se trae un proyecto de tutoría. Un proyecto para entonces, se lo presenta como algo retrogre. Él viene bien, viene 2 horas a buscar la tarea, qué sé yo. En verdad, toda la planificación está al servicio de sacarse el pibe en general, de sacarse el pibe de encima, nadie interesa la historia. Se arma todo un como si, que presenta de un modo supuestamente democrático algo que es profundamente autoritario, discrecional, que decir, con fulanito no podemos laburar más, que se quede en la casa, que venga 2 veces por semana a buscar la tarea. yo soy a veces de tirar ejemplos así como muy cuadraditos, son ejemplos nada más, la realidad más complicada, ¿eh? Un ejemplo no explica la realidad. Ni todo ocurre así como yo lo estoy planteando. Quería decir una última cosa con respecto a esto. Vamos a salir un poco de la escuela. Vamos a ir a un nivel más amplio, como para también desde ahí diferenciar en un ejemplo lo que sería el planeamiento normativo del estratégico situacional. ¿Cuándo fue que se fue en helicóptero de la Rúa? ¿El 20 de diciembre del 2001? ¿O de 2001? Yo soy medio mal para mí. Sí. En septiembre del 2001, dos meses antes, alguien hubiera dicho de la Rúa, ¿sí?, que iba a tener que renunciar a la presidencia, si iba a tener que ir porque los diferentes sectores sociales iban a reclamar piquete y cacerola, la lucha es una sola. De la Rúa hubiera sacado la constitución, el planeamiento normativo prescrito, hubiera dicho, ¿cómo me voy a ir? ¿Sí? Yo fui votado democráticamente por 6 años, acá dice que el mandato terminó por 4 años, que el mandato terminó no sé cuándo, y qué sé yo, bla bla bla. Había un actor en septiembre, había un actor social que todavía no estaba conformado y que sí estuvo conformado en diciembre. El actor social era esa gente en la calle gritando que Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, que tuvo una acumulación de fuerza suficiente como para torcer algo prescrito, que es la constitución y el mandato presidencial, y poner a un presidente en situación de tener que irse en un helicóptero. Ese actor social que se conformó diciendo que Piquete y Cacerola, la lucha es una sola, hoy como tal no existe más, se desconformó. ¿Sí? Digo, 2 años después de eso, otra vez la clase media estaba pidiendo que metan en cana lo que le cortaban la calle o lo que fuera. Esto es un ejemplo de la dinámica por las cuales se dan procesos de acumulación de fuerza que hace que se armen actores sociales y procesos de pérdida de fuerza que hace que se desarticulen actores sociales en ámbitos más generales de la vida política o también en ámbitos más institucionales. En esta misma línea que estoy planteando, vamos a pensar un ejemplo institucional ahora. En la escuela 20 de Berazategui, por decir cualquier escuela, no tengo ni idea cuál es, hay un director transitorio, suplente, provisional, como sea, no es titular, que hace 10 años que está en la escuela, y nunca se cubrió la escuela, qué sé yo. Salió el concurso de titulares, él se presentó para dar el concurso de titulares, lo dio mal. Lo desplazan del cargo, él en verdad era maestro de quinto en la escuela, dice yo, vuelve a trabajar de maestro. Y entra la directora nueva que sí aprobó el concurso de titulares. Lo prescripto, dice que la que manda es la directora nueva, la directora o no. Digo, está designada como directora, va a cobrar como directora, tiene el escritorio de directora. Ahora en esa escuela, al menos por un tiempo, ¿quién manda? El maestro que se volvió a quinto. ¿Por qué? Porque van a llegar los papás a hablar y le van a decir a la directora que no quieren hablar con ella, que quieren hablar con Pepito Gómez. Y porque si el maestro que está en quinto tiene ahora está en quinto, tiene mucha acumulación de poder en la escuela y además está furioso porque lo desplazaron de la dirección, no es que se va a dar lengua a quinto, se va a maniobrar para mover el piso de la directora. Entonces va a estar todo el tiempo armando planes de gobierno institucional que le hagan la vida imposible de la directora como para que se vaya. O no, digo, estoy inventando situaciones que pueden pasar y que como somos los humanos es imposible que pasen. ¿Sí? Y la directora es posible que además, sabiendo que tiene esta situación, en vez de, o sea, tiene dos caminos, o se pone a negociar, al menos gradualmente pensar en un sistema de cierto cogobierno, o se emperra con que ella es la directora porque lo dice el estatuto y le va a ir muy mal, pobre, si se empeña en eso, porque la construcción de poder de un actor social, ya sea en la vida política general como en la institución, lleva un tiempo, lleva acumulación de fuerza, lleva un trabajo de legitimación, que ella no lo tiene porque nadie la conoce, la que conoce todo el mundo es este director que era tan querido, tan bueno, y que la guacha de la directora, para decirlo así en criollo, lo vino a mandar de nuevo a quinto. Es una situación posible. Otra podría ser que el director fuera terrible, que nadie, que todo el mundo lo detestara y que está todo el mundo contento porque por fin volvió a quinto y nadie le da. Digo, claro, hay que ver en esa situación. Yo estoy inventando situaciones para graficar, hay que ver en cada situación de lo que ocurre. ¿Cómo se da la correlación de fuerza? ¿Ante qué problema? y quiénes están planificando para lograr qué cosa y quiénes para lograr qué otra, sabiendo que el éxito de uno es el fracaso de otro muchas veces. Es decir, en este ejemplo que estoy poniendo, el éxito del maestro de quinto es el fracaso de la directora. No hay consenso posible ahí. Volvemos a lo que decimos del consenso. Esto es lo que todo se arregla por consenso. A veces no hay consenso posible. Ni en la vida social, ni en la amplia, ni en la vida institucional. A veces sí hay consenso, a veces hay espacios de acuerdo y espacios que no, y a veces no hay el más mínimo consenso posible. Esto nos puede atravesar a todos, nos puede atravesar a ustedes cuando vayan a trabajar a escuelas, si van a trabajar. Y tenemos que poder pensarlo para entender lo que es accionar en el barro de la cotidianeidad, que no hay purismo ahí, el barro. Es arremangarse y ponerse a laburar en el barro. Dicho en sentido simbólico o no tanto. ¿Estamos más o menos hasta acá? Bueno. De lo que dije hasta ahora, ¿alguna pregunta? ¿O comentario? A mí me interesa que quede claro esto, insisto. El planeamiento como pensamiento para la acción, para pensar la acción y para pensarse a uno accionando, reconociendo los límites que uno puede tener en la acción y los límites que pueden tener los otros. Y lo que tenemos que intentar desarrollar en la cátedra es que ustedes puedan, en el lugar que les toque, como decía hoy Andrés en el último tramo de teórico que yo estuve, identificar aspectos de la realidad sobre los cuales puedan accionar, sabiendo que hay cambios que no lo vamos a lograr nosotros si no somos un actor social en ese momento para modificar esta situación, si no tenemos acumulación de fuerza para modificar esta situación. O sabiendo que hay cambios sociales, para decirlo de otro modo, que en sus tiempos exceden posiblemente a nuestros tiempos vitales. Y eso no quiere decir que uno no pueda hacer nada, que uno se dedique a ser un reportero de la realidad y describirla nada más. Dicho en concreto, digo, yo con suerte le puedo vivir, con mucha suerte, 90 años, siendo muy optimista. ¿Sí? Posiblemente cuando yo me muera a los 90, si me muero a los 90, el mundo siga siendo muy injusto. Posiblemente, por ahí, ojalá que no, posiblemente este mundo se parezca bastante poco a lo que yo querría que fuera el mundo. Ahora, eso no implica que de acá hasta que me muera a los 90 voy a estar cruzado los brazos mirando como todo se derrumba. Voy a estar todo el tiempo tosudamente intentando planificar y accionar para transformar el mundo en lo que yo quiero. Hay un problemita, que es que ella quiere otra cosa y también está planificando. Y por ahí quiere otra cosa medio parecida y podemos hacer algunas alianzas, por ahí quiere otra cosa opuesta. Y que cada uno, de su condición de clase social, de su acumulación de poder, está planificando para lograr el mundo que quiere. Y esto tenemos que tenerlo en cuenta, si no, tenemos miradas ingenuas finalmente sobre la realidad. Creemos que nosotros vamos a ir como educadores a la escuela no sé cuánto, y vamos a hacer educación popular y todo el mundo va a decir, sí, era eso lo que estábamos esperando, y no funciona así la realidad. Mucha gente no va a decir sí, mucha gente no va a decir no. Muchas cosas las vamos a hacer bien, muchas veces vamos a decir qué porquería hice, esto no sirvió para nada. Pero tenemos que planificar pensando en que vamos a accionar para fracasar lo menos posible. ¿Sí? Yo saqué fotocopias para que discutamos algunas cosas en función de lo que estuve contando y de lo que van a mirar, de las dos primeras hojitas del plan de cátedra. Lo que me interesa es que lean el grupito de dos o tres, aquí fotocopias casi para todos creo, que lean los fundamentos, que lean los objetivos, y en verdad que marquen todo aquello que le parezcan como para que lo discutamos. Lo que me interesa es que lo lean para que discutamos los objetivos de la cátedra, que muchos tendrán que ver con lo que yo conté y muchas cosas que no conté nada y están en campo. ¿Quieren que hagamos una pausa ahora o la hacemos después de la lectura? Bueno, después de la lectura, no me dejan nada. Yo no fui más una, creo que sea. Me voy a poner ahí. Para ver. cada la consigna, leen la fundamentación de los objetivos, marcan todo aquello que les parezca interesante para relacionar o para preguntar, y en 10 minutos discutimos algunas cosas de esto. Tengo más copias si alguien quiere. ¿Tienes una de alguna más? ¿Qué? Gracias.

Bueno, ¿estamos? Anticipo la tarea porque es posible que me tengan que ir antes. Estoy esperando el llamado. Si ocurrió algo, voy a tener que levantar el tránsito. La materia tiene una unidad cero, que es la que dejamos en fotocopiadora, que va a entrar a las 8, en módulo de trabajo. ¿No? ¿Hola? Sí. Fenómeno, te agradezco. Me avisan cualquier cosa, yo igual le avisé a un vecino que lo estaba viajando en el tren, justo el vecino al lado. Vivo en una zona de Quinta, ¿sí? En Faiza, porque el modelo trabaja por ahí. Y ya el año pasado, bueno, me entraron a robar a la tarde y me vaciaron la casa. Y puse una alarma ahora, con todo el ruido ideológico que me hacía más poner una alarma, porque le tengo más miedo a la policía que a los ladrones. Y bueno, está sonando. Espero que sea el viento. Tenemos una unidad cero, que es la que está en la fotocopiadora, que es contextual. Es decir, recupera cuestiones que tienen que ver con los resultados del neoliberalismo, por ejemplo, esto que me está pasando a mí ahora. Los resultados de la fragmentación social y de todo lo que genera en la vida cotidiana y en la vida cotidiana en las escuelas, en la fragmentación social, que si bien mucho de esto teóricamente viene en política educativa, bueno, en otras materias, entendemos que hay algunos aspectos particulares que son los que traemos que ponen a estos problemas de contexto más en situación escolar. Esta unidad cero va a ser lo primero que vamos a trabajar en el práctico, nos va a llevar los primeros 3 o 4 prácticos, y la van a tener que utilizar para explicar el contexto en el cual está inserta la institución en la cual ustedes desarrollen el trabajo de campo. Es decir, cuando hablan de trabajo de campo, con la estructura que le vamos a dar, un título va a ser contexto, y ustedes van a tener que utilizar esta unidad cero para fundamentar mucho de lo que vean que está pasando en esa institución. Insisto, lo que nos interesa es el lazo que se pueda establecer entre cuestiones teóricas sobre situación social, sobre el funcionamiento de la sociedad actual y cómo ha quedado después del neoliberalismo o aún en el medio del neoliberalismo, según como cada uno lo mire desde su clima ideológico, pero intentando ver qué impacto tiene en la realidad concreta de la institución. Para la próxima tienen que leer a dos autores: Estanislao Antelo, Tareas de lo que hay, un texto cortito, y Puigros Adriana, Reflexiones sobre la crisis de la educación. Vamos a trabajar con estos textos. Lo digo ahora por si han dado cuenta, porque tengo aquí medio volando. ¿Sí? Antelo está dentro de una compilación. Ah. Hizo una laguna, si la de la compilación la hizo. Dulce, la compilación de Dulce. Bien. Bueno, me cuentan qué vieron en el programa, qué entienden de lo que vieron, qué los interpela, no les queda claro, qué tiene que ver o no con lo que yo estuve contando. No me hagan hablar a mí todo el tiempo, ¿va? De alguna manera, el objetivo general lo que hace es recuperar esto que yo planteaba con otros términos, el tema del pensamiento proactivo. Cuando decimos que queremos generar condiciones para que los alumnos logren capacidades y actitudes profesionales y personales que permitan iniciarse en el desempeño de tareas de planificación y organización educativa con su idea, compromiso, bla bla bla, claramente estamos diciendo que estamos pensando en ustedes insertos en una realidad laboral vinculada a la educación, la que sea, en situaciones en las cuales posiblemente tengan, posiblemente sean actores sociales o sean parte de actores sociales con capacidad de incidencia o de decisión o de planificación ante situaciones concretas. En el punto número 2 de los objetivos específicos, que dice comprender los nexos entre las clásicas teorías de desarrollo para América Latina de décadas pasadas, las crisis e insuficiencias teóricas actuales y las líneas emergentes para un nuevo paradigma de planificación general y educativo, me interesa marcar algo con respecto a esto. Van a ver que en la bibliografía hay muchos autores gringos, sí, europeos, pero hay muchos autores latinoamericanos. En particular porque entendemos que uno de los problemas que tenemos en América Latina, entre muchos otros, es que siempre los que estudiamos en ciencias sociales leemos a autores que nos explican desde afuera. Leemos a mucho autor gringo, no lo digo esto por el exceso de nacionalismo, que no lo tengo además, pero interpretamos la realidad latinoamericana a partir de matrices de pensamiento que en muchos casos poco tienen que ver con esta realidad. Esto muchos autores lo toman, esto que les estoy diciendo. Si alguno leyó a Chile Argumedo, leyeron a Chile Argumedo en alguna materia, una socióloga muy interesante. Así de algún mero lo que hace en un libro que lo voy a traer para si por si alguno de vosotros lo quiere mirar o fotocopiar. Bueno, se me borró el nombre del libro. Lo que hace es comparar a distintos pensadores latinoamericanos de nuestra historia, no solo actuales, con pensadores europeos viendo lo que decían cada uno en el mismo momento. O sea, lo que decía Kant y lo que decía Kant sobre los americanos, que eran todos más salvajes, bla bla bla, y lo que decía Simón Rodríguez, que fue maestro de Simón Bolívar, sobre la educación, que era algo absolutamente progresista para su época. Es una recuperación de pensadores latinoamericanos. Si nosotros queremos entender la realidad latinoamericana para poder planificar y accionar, tenemos que también saber qué dicen pensadores latinoamericanos formados en esa realidad de la cabeza. En ese sentido, es que planteamos esto de las líneas emergentes para el nuevo paradigma de planificación, porque además entendemos, de hecho hay alguna bibliografía en otras unidades en portugués, pero es bastante fácil de leer igual, entendemos que en América Latina están pasando muchas cosas, que pues no son exactamente las que nos gustaría dar a cada uno, no lo sé, pero están pasando muchas cosas importantes, el fenómeno de Venezuela es importante, el lugar que ha ocupado Venezuela en el continente, que en algún sentido se creía que lo iba a ocupar Brasil hace 10 años y no lo ocupó, Brasil lo ocupó Venezuela. ¿Qué pasa con el impacto de la llamada tercera vía, a la cual se puede criticar por derecha y por izquierda, y que es lo que más se ha construido en Brasil? Y hay una cantidad de fenómenos sociales y políticos que son propios de Latinoamérica y que nos interesa entenderlos y leerlos a la luz de pensar en una intervención transformadora de la realidad, porque la medida nuestra es esa, en gran medida. ¿Me siguen? Bueno, el punto 5 hace referencia a lo mismo. Yo sigo esperando preguntas a ustedes, ¿eh? Sigo esperando preguntas a ustedes. En la página 3, ya en la fundamentación, bueno, habla de los contenidos programáticos, me interesa mencionar dos o tres cosas. Una, en el ítem B, cuando dice ser capaz de contribuir a la recuperación de una utopía concreta que movilice nuestras energías de creación y realización, pero esta vez sin perder la memoria colectiva, sin enajenar el presente y sin movidas hacia adelante. Básicamente, ¿qué entienden de esto? Leo de nuevo. Lo que yo entendí fue recuperar la posibilidad de no quedarnos en una situación situación de una crítica constante de la situación de presencia y crear siempre la posibilidad de salir, pero sin, no sé cómo explicarte, pero sin pensar que todas las funciones están en el futuro, como que no nos inmovilice la crítica del presente. Esa es la sensación de la vida. ¿Y el resto que entendieron? Lo mismo que nos permite actuar, eso de ser proactivo, tanto tomar como estar. Sin perder la memoria, esto es muy importante, sin perder lo que, el aprendizaje que dejó, lo pasado, lo hecho. Hay de alguna manera un aprendizaje social que hay que recuperar, un aprendizaje de silencio, sí. Tiene que ver con todo lo que están diciendo. Y cuando dice sin hacer fugas hacia adelante, se refiere a, o nos referimos a esta ruptura que se suele dar, por la cual estamos todo el tiempo haciendo el diagnóstico en el presente, imaginamos un futuro lejano, muy idílico, o muy infantilmente a veces, y en verdad nos cuesta pensar en todos los escalones de construcción y de conflicto que lleva a eso. Matus, que es el autor principal que vamos a trabajar en el planeamiento, hace una distinción entre lo que es ser voluntarioso y ser voluntarista. ¿Qué tiene que ver con esto? El ser voluntarista o el voluntarismo sería un error, porque tendría que ver con proponerse objetivos desproporcionados a mi capacidad de intervención como autor social. A ver, si yo soy director de una escuela y pretendo desde algún proyecto que impulse en la escuela resolver el problema de la pobreza en el barrio, estoy proponiendo un objetivo para el cual no soy actor social. Eso no quiere decir que no me sensibilice, que no me duele la injusticia, que no intente, si quiero, mediante militancias o lo que sea, conformarme en el actor social para intervenir sobre eso. Pero si hago un proyecto institucional que tiene que, estoy poniendo un ejemplo medio así exagerado, ¿no? Si hago un proyecto institucional que se proponga como objetivo resolver el problema de la pobreza en el barrio, estoy frito, ese proyecto va al fracaso. Eso sería ser voluntarista, proponer objetivos desproporcionados a la capacidad de intervención. Muchas veces estamos respecto de objetivos voluntaristas, sin tener noción que no tenemos acumulación de fuerza actual para eso o posibilidades reales para eso. Es como si yo me propusiera hoy, llego a mi casa, resulta que me robaron todo, entonces me quedo enojado así con la universidad, con la educación, con que me robaron todo. Digo, no, me voy a dedicar a lo que me gusta, voy a ser basquetbolista profesional. ¿Ustedes creen, mirándome, que tengo alguna posibilidad real de ser basquetbolista profesional? Me faltan 30 centímetros y me sobran 20 años. A veces no quiere decir que no pueda hacer un montón de cosas, pero eso no puedo. El voluntarismo tendría que ver con esto, que a veces nos pasa en situaciones personales y también cuando pensamos en la realidad social. ¿Por qué es peligroso el voluntarismo? Porque en verdad lo que genera es decepción e inacción. Cuando uno ve que no logra todo lo que quería, entonces cree que no puede nada. Cuando descubro que no puedo ser basquetbolista profesional, digo, entonces no puedo hacer nada, me voy a dedicar a comer y dentro de 2 años estoy pesando 180 kilos. ¿Sí? El voluntarismo es perverso porque genera inacción. Lo que dice Marcus es que no es lo mismo que ser voluntarioso. Si queremos transformar la realidad social, sí tenemos que ser voluntariosos en términos de ponerle garra o ganas a aquellos espacios que estemos identificando y frente a los cuales seamos actores sociales y tengamos capacidad de intervención. Ser voluntarioso y no ser voluntarista nos va a permitir articular el aprendizaje social que tengamos con el futuro que estemos queriendo construir, con todas las dificultades, las idas y vueltas que haya en el camino, con los éxitos, con los fracasos que tengamos. Vamos a entrar ratito a esto. Otra cosa que recuperamos en dos momentos son dos palabras que en el progresismo pedagógico aparecen como malas palabras, y que yo creo que es un error. Una es la palabra eficaz, que la mencionamos en Entender, que sea un instrumento eficaz para el financiamiento del Estado de Derecho, bla bla bla. Y otra es la palabra eficiente, que ahora la perdí. Creo que la tenemos más arriba. Acá, en el objetivo general. Desempeño de tareas de planificación y organización educativa con lucidez, compromiso y eficiencia compatibles con las necesidades y requerimientos que a su regreso le plantea la educación nacional y regional. La derecha nos ha robado muchos términos. Entonces, entre ellos, también nos ha robado los términos de eficacia y de eficiencia, que si se está pensando en planificación y cambiar el mundo, tenemos que ser eficaces y eficientes. Digo, lo que hagamos tenemos que tener capacidad para hacerlo bien, además. Porque si yo hago mal lo mío, el otro que está planificando en una dirección contraria lo está haciendo bien. Y me va a ganar. Después, ¿cómo se llena de contenido el término eficiente y eficaz? Bueno, sí. Neustadt le diría que es una cosa, es el eficiente y el eficaz, y yo le voy a decir otra, seguramente. Pero tenemos que ser eficientes y eficaces. Tenemos que... si estamos en lugares de conducción en una institución, por ejemplo, tenemos que tener capacidad para entender cómo se usan los recursos, más de los que tengamos, y usarlos bien. A modo de ejemplo, esto. En ese sentido, son los conceptos que entendemos que es necesario recuperar para cualquier práctica social, especialmente para prácticas sociales que quieran ser transformadoras, de eficiencia y de eficacia. Es medio pecado hablar de eso, parece. Nosotros entendemos que no. En todo caso tenemos que cargarlo de sentido, o volver a cargarlo de sentido, porque son parte de los términos que, bueno, también porque vienen de la economía, pero que han sido hegemonizados por la derecha. Bueno, lo mismo que la economía. ¿Podemos pensar en un mundo distinto sin saber de economía? Sin economistas, ¿qué vamos a querer generar un socialismo sin... ¿Sin economistas? Después que hagan los economistas es otra cosa. Hola. Sí. Sí. Muy poco. ¿No llegó la policía? ¿Y está con Enrique? Ah, porque Rudy lo llamó. Perdón. El ítem K dice ser generador de innovaciones y resistencias para afrontar el desafío de brindar más y mejor educación en estos tiempos de crisis, ajustes estructurales y fuerte escasez de recursos. Esto también tiene que ver con esta concepción freiriana, sobre todo del Freire de la época de la pedagogía de la esperanza, de poder articular la denuncia de todo lo injusto que ocurre con el anuncio de algo que uno pueda construir políticamente. No desde voluntarismo, construir políticamente. Para ejercer resistencia sobre aquellas cosas que cada uno quiera resistir, hace falta también ser eficiente y eficaz en lo que se hace, en esa resistencia. y para innovar también, porque lo que nos va a permitir transformar algo es el día a día. El punto siguiente dice ser capaz de desarrollar estrategias y tácticas consistentes con las posibilidades globales de articulación de fuerzas y aprovechar para ello los medios virtuales disponibles. Básicamente, cuando habla de estrategias y tácticas, son dos conceptos centrales, como en la materia, y que son básicamente las acciones de los actores sociales. El actor social, lo que está desarrollando todo el tiempo, es estrategias y tácticas para acercarse a su objetivo. Para acercarse a su objetivo, contando con otros que colaboren para el logro de su objetivo, o con otros con los cuales tenemos este objetivo en común, y también actuando contra otros. Porque yo trabajo en una escuela, estoy trabajando en un proyecto de derechos humanos, inventando, con cuatro compañeros, estamos desarrollando estrategias, tácticas, acciones que tienen que ver con poner más este proyecto de derechos humanos, con los pibes, con la forma en la que se nos ocurra, pero también en la misma escuela trabajan otros tres docentes que te dicen que con los milicos estábamos mejores, que estamos con esos criterios educando a nuevos montoneros, se puede decir todo lo que se les ocurra. Y ellos van a estar desarrollando sus estrategias y acciones para instalar su modelo, y ahí los modelos se impugnan. Y ahí la lucha ni siquiera es ministerial ni con el Fondo Monetario, es entre pares de una situación escolar. La mayoría pasan estas cosas, los que trabajan en escuelas, o los que trabajan en otro lado lo ven con otras cosas también. No se pasa a trabajar en escuelas, digo. Lo que vamos a analizar en todo caso es ver cuáles son las estrategias y las tácticas más efectivas para ponerse a accionar, para desmantelar el discurso del otro si es necesario, en una institución, y para generar algún consenso o consulto que uno se quiere hacer. Eso sí. Alguien dice que no entendí mucho, excluye criterios, o sea, no entiendo a qué se refiere. Excluye criterios falsos de distinción entre la función técnica y la función política. ¿De qué? De planeamiento. Tiene que ver con esta articulación que está en la línea de lo que estoy diciendo. En general, cuando hacemos lecturas centradas en lo político y desconociendo lo técnico, que existe también lo técnico, estamos atándonos de pies y manos porque quedamos atrapados en una discusión sobre la realidad sin capacidad de intervenir sobre esa realidad. Para cambiar el mundo hay que saber la economía, hay que saber lo que piensa el otro, hay que saber de estrategias. Si uno va a ser director de una escuela, tiene que saber de estrategia de conducción, tiene que saber lo que dice el estatuto, tiene que saber lo que es una política focalizada, tiene que saber. Es un saber político, vinculado a lo técnico. Generalmente aparece como escindido. Aparece el planeamiento como una cuestión técnica, se hace un curso de planeamiento estratégico que aparece en el diario, donde te dan 10 recetas de cómo armar un proyecto, y aparece como escindido de lo político, como si no tuviera nada que ver. Eso es el neoliberalismo puro, perverso. No hay técnica sin política. A ver, la política necesita de técnica. Básicamente tiene que ver con eso. No sé si respondí. Es lo mismo en ese sentido que yo mencionaba con el ejemplo del taller de docencia. ¿Sí? Con tener gran lectura e información sobre la didáctica crítica no alcanza para llevar adelante un proceso de enseñanza y de aprendizaje de la didáctica crítica. Uno puede ser experto y haber hecho 80 talleres de educación popular y puede ser un estudioso de constructivismo, lo que se les ocurra. Hola. Sí. ¿Todo bien? Gracias. La palabra clave es Mateo, así que con una palabra. Mateo es la palabra clave. Gracias, bueno. Chao. Nunca creí que me iba a pasar esto en medio de una clase. Discúlpenme. Me distraje, me dije que estaba. ¿Qué estaba diciendo cuando salí de fumar? Ahí se ve claramente. Para ser un docente crítico hace falta tener formación política. Hace falta saber de didáctica. Y hace falta saber de técnicos que vinculen lo político con lo que voy a hacer. Si no, después, el resultado que tenemos es que tenemos graduados que son muy críticos discursivamente, pero que en el momento de laburar en el aula con un pibe, son unos fachos. ¿Sí? O a las dos semanas de estar trabajando, que se toda la didáctica del villero, van corriendo a pedirle a la directora que les eche al pibe del aula porque no saben qué hacer. Entonces, está el momento de hablar, de los sectores populares, todo hermoso, pero al momento de arremangarse para intervenir, se nos complica. O tenemos lo contrario. Gente que cree que con la técnica de 1066 o de cuchicheo va a lograr no sé qué cosa. Y sin tener ni idea por qué le está pasando lo que le pasa en el aula con los pibes o lo que sea. Ninguna de las dos puntas sirve. Tenemos que poder articular los políticos con los técnicos. Bien. Bueno, les cuento un poco sobre la estructura que va a tener el trabajo de campo y vamos a cortar antes por todo esto, porque la verdad que estoy preocupado. Yo les voy a traer escrito la semana que viene algunas pautas de esto que voy a contar ahora, pero para que ustedes las tengan, y que tiene que ver con este trabajo de campo. Lo que pretendemos es que a lo largo del cuatrimestre, en grupos de no más de 4 personas, hagan el seguimiento de un proyecto institucional con algunas características que tiene que tener la institución, que nosotros le vamos a dar, que ahora algunas les voy a anticipar, pero en esta lógica que estamos anunciando brevemente en este primer encuentro, que es una lógica tendiente no a cotejar que está bien o que está mal de lo que hace el que está en la escuela en relación con la teoría. Digo, no vamos a testear cómo se incluye la teoría, no estamos yendo a eso en una escuela. Lo que queremos es que puedan entender los procesos de planificación que se están dando en esta escuela, los procesos de planificación reales, sin leerlos críticamente de la teoría, pero también interpelando la teoría de lo que pasa en esa situación y que por ahí la teoría no está explicando. Insisto, acompañar un proceso de planificación institucional, no desde el enjuiciamiento o de la categorización que nos lleve a demostrar por qué no son críticos en esa escuela, eso no nos interesa, sino desde la comprensión de los fenómenos reales que se están dando ahí, con sus limitaciones y con sus potencialidades, y con los cuales están enfrentando la realidad, desarrollando su tarea. ¿Qué proyecto de trabajo tienen? ¿Con qué objetivos? ¿Y cómo lo ponen en marcha? ¿Y qué dificultades tienen ahora para poner en marcha? Nosotros lo que venimos haciendo en los últimos años es cada año eligiendo alguna modalidad particular en la cual poner la mirada al momento de elegir las escuelas. En algún momento trabajamos con escuelas, sobre todo en los últimos años, trabajamos con escuelas que están poniendo en marcha políticas focalizadas. Escuelas que tienen experiencias de jornada extendida o jornada completa, o escuelas que estaban trabajando con un programa de SEMAPIE. ¿Por qué? Básicamente porque lo que nos interesaba era justamente, desde el planteamiento, abrir el cuco de la política focalizada. Lo que seguramente ustedes vienen viendo en la carrera es la estrategia de la focalización de políticas educativas como estrategia de neoliberalismo, ¿sí? Porque se rompe el criterio de igualdad, se lo reemplaza por el de equidad, en vez de darle a todos lo mismo garantizando igualdad, se le da a cada uno lo que corresponde, entonces no se pone guita en todos lados, sino que se pone en algunos lugares en particular, y esto además tiene el efecto pernicioso de naturalizar las desigualdades, como decía al principio la compañera, o garantizar la gobernabilidad del sistema. Todo eso ya lo sabemos, y es así en gran medida. Ahora, ¿cómo una misma política focalizada, que seguramente está pensada en gran medida para todo esto, cobra sentido en una institución determinada? ¿Qué pasa que esa misma política se instala en una escuela en la cual el conjunto de la institución corre por derecha incluso de esa política focalizada? O sea, lo que están proponiendo en la escuela es peor todavía que lo que proponían era la política focalizada. O en otra escuela que tenía un recorrido más interesante y esa política focalizada que viene con determinada direccionalidad la llenan de sentido, la transforman, se la apropian, utilizan lo que quieren de eso y lo ponen al servicio de construir o de planificar alguna otra cosa. Entonces tienen la misma política focalizada, es un ejemplo peor. Dos escuelas que están a 10 cuadras, la política es la misma, la financia el mismo organismo internacional, todo igual, pero al momento de instalarse en dos instituciones distintas, de ser leída por dos instituciones distintas, pasa cosas totalmente diferentes, incluso opuestas. Nos parecía que lo más rico de analizar políticas focalizadas era esto, era de mantener este cuco. ¿Por qué? Porque también si ustedes, muchos, van a trabajar a escuelas, se van a encontrar en muchos momentos confrontados con que van a estar por ahí en algún lugar de gobierno de una política focalizada. Y un día están como directores de una escuela y llevan un programa financiado por el Banco Mundial, con el cual ofrecen un montón de recursos que hacen falta en la escuela. ¿Le van a negar esos recursos a los pibes porque ustedes no están de acuerdo con el financiamiento externo? ¿Sí? ¿No? No sé, digo. ¿Van a salir con la comunidad a pelear para que eso se utilice en todas las escuelas? ¿Van a apropiarse de eso y van a hacer lo mejor que puedan con eso? Puede haber múltiples caminos. Pero ahí va a haber que tomar posición y accionar. Es lo que hace la gente en las escuelas, además. Toma posición y acciona. Acciona para mejorar, según la lógica de la clase de vida, a veces para empeorar. El año pasado trabajamos con escuelas que tenían este programa PIE, el anterior con escuelas de jornada extendida. Este año en particular estamos interesados, estamos terminando de definirlo, pero ya se lo definimos para la semana que viene, pero les anuncio algo hoy, en que trabajen, y además tenemos muchas escuelas que permiten eso, que trabajen la puesta en marcha de proyectos escolares en las nuevas secundarias básicas. O sea, que tomen como objeto de análisis el proceso de implementación de la secundaria básica como primer plano de esta nueva secundaria obligatoria por la ley. Esto viene instalado en una política prescrita que dice que a partir de ahora no más de primero al noveno, pero que esto tiene resultados concretos en una institución, porque resulta que en el mismo edificio que había una escuela con un director, ahora son dos escuelas con dos directores. Y con una escuela con una directora en la escuela de 20 cuadras. También, bueno, y ver el caso a caso, porque ahí también hay situaciones distintas. En una escuela eso funciona barba, y eso puede ser leído desde múltiples lugares. Leído críticamente desde múltiples lugares. Por ejemplo, desde el director que te va a decir, bueno, que tiene menos trabajo, porque antes estaba a cargo de primero a noveno, y ahora tiene una escuela, aunque comparte edificio, de primero a sexto, y hay otro director para lograr con los pibes del tercer ciclo, los pibes del tercer ciclo. U otro que te dice que no puede porque me está matándose como el director por quien usa el escritorio, como el director no puede compartir el edificio con otro director, por ejemplo. Y en esto de no compartir el edificio también podemos pensar, bueno, el resultado solo del neoliberalismo que no invierte y ahora tiene dos escuelas en el mismo edificio. O también podemos leer críticamente qué nos pasa, que parece que cada director tiene que tener su edificio, si el espacio es público, del Estado, porque no podemos compartirlo. O las historias de unidades académicas no son previas al neoliberalismo y no eran solicitadas como o requeridas como escuelas de calidad las unidades académicas que tenían jardín, primaria y todavía persisten algunas. Y nos aparecen múltiples factores para analizar esa situación, de todo tipo. Y en medio de eso, ¿cómo se planifica? cómo planifica esta nueva escuela secundaria que está compartiendo el edificio con otra escuela y que no puede decidir en qué momento salir al patio porque si le pelean los chicos con la otra escuela, si arma cooperadora propia o no, todo el beneficio que se les ocurra. Es un proceso muy complejo, muy rico, muy criticable en el sentido de lo que planteamos, criticable, no crítico ni hable, muy criticable en términos de entender qué pasa en la realidad, qué pasa no solo con las políticas neoliberales, sino con cómo se conforma el sentido común docente en un modo neoliberal, y con cómo mucho de lo que sostenemos o sostienen los docentes en la escuela y que lo sostiene como progresista, en verdad a veces está incluso a la derecha de la política que está llegando. Para analizar todos estos procesos es que creemos que puede ser muy rico, insisto, trabajar este año con el proceso de implementación y la secundaria básica en escuelas que decidamos de modo conjunto. Para ver si realmente pueden llevar adelante un proyecto o no, con qué condicionantes, con qué posibilidades, leerlo esto desde la estructura política, pero también desde cómo hace anclaje en ese lugar concreto y en función de la historia institucional, de la historia de esos actores, que hace que algunos puedan hacer unas cosas y otros otras. Y lo que va a ser clave es que seamos bienvenidos en la institución en la cual vamos a ir a trabajar. Digo para que ustedes ya vayan pensando si tienen alguna escuela en vista. Nosotros, de algunos lugares, les vamos a poder ofertar algunas escuelas en las que sabemos que van a ser bienvenidos. Sobre todo escuelas de Moreno, porque yo vivo en Moreno y trabajo ahí y conozco. Tenemos algún contacto con alguna escuela de Luján. En otros lugares nos conocemos. Es clave que sean bienvenidos y que además sea una escuela en la que esté pasando algo interesante, más allá de eso que yo estoy contando como anécdota de la posible pelea entre los directores. ¿Sí? Escuelas que ustedes conozcan, que ya tienen un proyecto previo, de lo que sea, que les haya llegado al oído, o que conozcan porque van sus hermanitos, o sus hijos, o primos, o lo que sea, y que tenga algo interesante para ser analizado y contado. No sé si mínimamente queda claro, insisto, mínimamente, de qué estamos pensando. Inicialmente estamos pensando en esto, lo cual no quita que ante alguna situación particular, de imposibilidad, o de deseo de alguien, pueda ser otra institución. Digo, puede ser, el año pasado, por ejemplo, trabajamos con escuelas de jornada extendida. Ahora un grupo estuvo trabajando en una escuela que está vinculada al CTA, si no me equivoco, que funciona en Rodríguez, que es una escuela que está ahora por fuera del Estado, una agrupación de militantes barriales que empezaron a laburar y a armar una escuela. No me acuerdo ahora detalles, digo, pero no tenía nada que ver esta institución con la media de instituciones que hemos elegido para la cátedra, pero era muy interesante analizar eso. Es decir, si algún grupo tiene alguna propuesta de otra institución que no tiene nada que ver con lo que yo estoy planteando, puede ser. Tenemos que sentarnos y vernos, es un lugar rico para el trabajo, que tiene un proyecto que están llevando adelante, un proyecto vinculado a la educación, y que van a ser bienvenidos, no hay ningún problema. ¿Qué más? Nosotros le vamos a dar un cronograma de tiempos porque eso es clave también. También esto a la luz de ser bienvenidos en la escuela. Ustedes no pueden estar hasta octubre viendo si la directora los atiende o no. Por eso es importante que sea una escuela en la cual de entrada puedan tener acceso a la información, puedan entrevistar gente, puedan observar situaciones. Después nosotros vamos a trabajar en el práctico eso, que entrevistar, que observar, que preguntar, que mirar, ¿no? Esto tiene que hacer rápidamente porque la materia es cuatrimestral. Si quieren dar la materia a fin de año o en marzo, el proceso de trabajo de campo lo tienen que hacer en este cuatrimestre. Esto implica que para el 10 de septiembre, más o menos, todo el mundo tiene que tener la escuela ya elegida y tiene que estar estableciendo los primeros contactos. El cronograma de qué cosas en qué tiempo, yo lo tengo la semana que viene ya para dárselos y ya con una definición más afinada de esto que les estuve contando. Ustedes ya esta semana vayan pensando, si se les ocurre alguna escuela en la cual podrían ir a ver esto de qué pasa con la planificación de la escuela, con lo que hacen. Todo el mundo, o habitualmente, pega la cuestión del planeamiento o de la planificación con que la escuela tenga un PEI. Son cosas absolutamente distintas. ¿Sí? La escuela puede no tener ningún PEI escrito y tener un proyecto interesante, pujante, y un proyecto que aparece por todos lados. O la escuela puede tener un PEI muy lindo escrito, porque pero está escrito porque la directora hizo un curso de proyecto hace 3 años y se dio el PEI. Y lo que pasa en la escuela no tiene nada que ver con eso. Y en todo caso, algo que es objeto de análisis es justamente esa distancia entre lo escrito y lo que es la vida institucional. Eso también es objeto de análisis de nuestra cátedra. Entonces, vayan pensando en alguna escuela que se les ocurra, insisto, que cumpla estos requisitos que yo digo, o puede ser otra propuesta y la traen, no más de 4 personas. La materia tiene un solo parcial, ¿les contó esto Andrea algo? Y el trabajo de campo, que de alguna manera funciona como segundo parcial. El trabajo de campo tiene que estar aprobado antes de la del final. Esto implica que si van a la de final en diciembre, 10 días antes tienen que entregar el trabajo ya terminado. Hay preentregas, eso después vamos a ver, que nosotros vamos a hacer devoluciones. Y si alguno no rinde la materia este año porque no dio política, porque por lo que sea, porque a veces no rendimos la materia exactamente cuando la cursamos, en el momento que sea, en que se le vence la materia, por supuesto, en el momento que sea, dentro de los plazos de la universidad, 10 o 15 días antes de la entrega de final, tiene que comunicarse con nosotros, hacer la entrega del trabajo de campo, lo corregimos. ¿Y la regularidad cómo la firmamos? No, firmamos la regularidad con el parcial aprobado. Sí. Firmamos. Lo que pasa es que no es posible proceder al final en condiciones. Más allá, acá también se da la diferencia entre lo prescrito y lo real. En situación real, la estructura del final es la defensa de ese trabajo de campo, porque si nosotros estamos diciendo que queremos formarlos para la acción, tienen que intentar sostener teóricamente la acción, no ir a repetir al final lo que dice Matus sobre eso, no sirve para pensar la acción. ¿Queda claro? Bueno, yo ya voy a buscar la bibliografía, teóricamente todo el módulo armado de toda la unidad 0, la tarea es esta, me voy a ir ahora, les pido disculpas, pero quiero ver qué pasó en mi casa. Una cosa importante que la digo en la primera clase, aunque suene medio hortiva, pero para mí es importante decirlo. La materia presencial, y yo además defiendo la carrera presencial, porque me parece que hay interacciones que se dan cursando, que no es lo mismo que usar una carrera universitaria en educación, a distancia, como hay algunas, que estando poniendo el pensamiento de una administración con los compañeros, con la actual de los textos. Muy últimamente pesado con la persona limita de posible, esto no quita que esto haciendo situaciones, más vale, si alguien, hemos tenido situaciones de alguien que no